1964 or 2024? Both. 1964 and 2024. I'll film have them both. Or digital? Film or digital camera? Film camera, definitely. Black and white or color photos? Both. They're both beautiful. Aquí comienza. Caverna de los dioses. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 6 de la temporada 4. Revolver. A smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Oh, we said we'd come back and we got back. Here we are. And believe me, we're really happy to be back. Yeah, well, it's quite amazing being back because it's been so long with COVID that I think all of us were a little bit kind of probably more nervous than usual, you know. And it was just really exciting to be back with our team, with the whole family, and then finally with an audience. So the audience were incredible. So as usual, they're the reason you do it. So it felt great and we had a real good time. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlámanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al sexto episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, que es, a su vez, nuestro 44º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X en @HGLC. En el episodio de hoy, haremos un rápido repaso de la gira Got Back Norteamérica 2025 de Paul McCartney y recordaremos las emociones con las que Paul inició esta gira hace 3 años en 2022. También haremos un review del álbum Revolver publicado el 5 de agosto de 1966. En la efeméride Beatle hablaremos sobre la sesión fotográfica en el paso de cebra de la calle Abbey Road para la portada del álbum homónimo. En la sección Sing My Song abordaremos la canción My Brave Face, publicada en el álbum Flowers in the Dirt de 1989. De esta forma, comenzamos nuestro episodio de hoy con la canción 8 Days a Week, interpretada por Paul McCartney en el Outside Land Festival en San Francisco, Estados Unidos, el 8 de agosto de 2013. Empezamos. McCartney got back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Pues ya pasó semana y media desde el último anuncio de Paul McCartney, que fue el concierto del Alamo Dome el 25 de octubre en San Antonio, y a partir de entonces pues no ha habido ningún otro anuncio, con lo cual la gira en Asia se ve cada vez más lejana. Sin embargo, pues no podemos tampoco descartar nada, porque sabemos de que en giras pasadas ha habido ocasiones en las que se hacen anuncios de concierto o bien de bloque de conciertos ya una vez pasado cierto tiempo. Entonces no podemos descartar por completo esta opción. Por lo mientras siguen siendo 20 conciertos de la gira Got Back Norteamérica 2025 de Paul McCartney, que comienza el 29 de septiembre en Palm Desert, California, y termina el 25 de noviembre en Chicago, Illinois, pasando también 3 fechas en Canadá, 2 en Montreal y 1 en Hamilton. Entonces, bueno, en Ontario. Entonces, bueno, estas son las fechas de la gira Got Back. También al inicio del episodio escuchamos lo que fue un clip donde se escuchaba Paul McCartney al inicio de la gira, el primer concierto de la gira, que fue en Spokane, en Estados Unidos. Y esto fue posterior al regreso de los espectáculos derivados de la pandemia de COVID-19. En un texto publicado en el sitio de Paul McCartney, que se llama Painted on the Run, Got Back Tour Part 1, o escrito en la carretera, Gira Got Back 2022 Parte 1, y publicado el 23 de mayo de 2022, comienza con el balazo al final de la última gira: dije que nos veríamos la próxima vez, dije que regresaría y ya lo hice, dijo Paul. Y luego dice, comienza el texto: para cuando leas esto, Paul habrá cumplido con creces esa promesa, hecha el 13 de julio de 2019, desde el escenario del Dodger Stadium en Los Ángeles, tras el final de la ahora legendario concierto de Paul, para cerrar la etapa estadounidense de su gira Freshen Up. Nadie podría haber previsto lo largo y tortuoso que sería el camino hasta ese siguiente concierto, que la gira Freshen Up en 2020 sería víctima del cierre por la COVID-19, lo que efectivamente promovió el Dodger Stadium desde la última etapa estadounidense de Freshen Up hasta el final de toda la gira mundial de 39 fechas por 12 países. Los últimos años, tan extraños y difíciles como han sido, fueron todo menos un tiempo de inactividad para Paul. El álbum McCartney 3 fue escrito, interpretado y producido por Paul en Rockdown, su lanzamiento en diciembre de 2020, completando una trilogía clásica de esfuerzos homónimos exclusivamente de Paul, incluidos McCartney 1970 y McCartney 2 1980, y reinterpretando en su totalidad por una selección de artistas de primer nivel seleccionada por Paul como McCartney 3 Imaginate, lanzado en abril de 2021. En julio, Paul ofreció una inmersión profunda sin precedentes en su proceso creativo con la serie McCartney 321. Y como si todo eso no fuera suficiente, Paul publicó no solo uno, sino dos libros en 2021. En septiembre se publicó Grand Dudes Green Submarine, el segundo de la muy querida serie de libros infantiles de Paul, con el personaje titular, antes de encabezar las listas de los más vendidos con The Lyrics 1956 al presente, ganador del premio Libro del Año de Barnes & Noble, publicado en noviembre de 2021, y luego hubo una docuserie de Peter Jackson justo a tiempo para las fiestas, pero hablaremos de eso más adelante. Las especulaciones sobre cuándo Paul volvería a la carretera alcanzarían un punto álgido a principios de 2022, llegando a una conclusión abrupta y alegre con el anuncio del 18 de febrero de la gira Got Back, el regreso de Paul a 13 ciudades de los escenarios estadounidenses. Por cierto, se extendió a 16 conciertos, que se inaugurará el 28 de abril con el primer espectáculo de Paul en Spokane. Something in the way she moves attract me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now. You know what? Somewhere in a smile she knows I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe her now. Asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. No, no. You stick around now and it may show. But I don't know. Difference myself in Rubber Soul and Revolver. To me, they could both be like Volume 1 and Volume 2. They both were very pleasant and enjoyable records for me. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We were having more fun in the studio from Revolver, Rubber Soul, as it was building up. It was getting more experimental. The songs were getting better, more interesting. So that's where we were going. Where are you, Paul? Are you there? Do you want him to use yes? Do you want him to use the chords without Roger at all? Do you want to hear it? I look at all the lovely people. Their ideas now were beginning to become much more potent in the studio. And they would start telling me what they wanted, and they would start pressing me for more ideas. You come up with things like, well, have you heard an oboe? Oh, which one's that? Is this one? Yeah, that would be nice. So it was really, we grew together. Quite brisk, moderato foxtrot. Is it? Oh, of course, I couldn't see. One, two, three, four. Oh, no, stop. One day, tape op got a tape on backwards. He went to play it, and it. Bloody hell, sounds Indian. That's the first record with backwards music on it. Before Hendrix, before The Who, before any fucker. I think I was composing more and actually getting a couple on the albums. It was good, it felt nice. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. They fit in and they seem like a part of the thing. It doesn't just seem like, you know, it's the giving me my slot. I'm the tax man. It was on Revolver. That, of course, we have the track Tomorrow Never Knows, which was a great innovation. Turn off your mind, relax and float downstream. That's me and my Tibetan Book of the Dead period. So I gave it a throwaway title because I was a bit self-conscious about the lyrics of Tomorrow Never Knows. So I took one of Ringo's malapropisms, which was like Hard Day's Night, to take the edge off the heavy philosophical lyrics. Musically, I felt we were progressing in leaps and bounds. Some of the stuff on this and the Rubber Soul album was brilliant. There's nothing like it. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. We suddenly thought, hey, what does a record do? It revolves, great. You know, and it, so it was a revolver. You every single day of my life. Tras el lanzamiento en diciembre de 1965 de su revolucionario álbum Rubber Soul y tras finalizar la gira de ese año, la decisión tardía de cancelar el rodaje de una tercera película de los Beatles, A Talent for Loving, tendría un impacto significativo en la creación de Revolver. El tiempo asignado para filmar y grabar las canciones de la banda sonora se eliminó de la agenda de la banda, lo que le permitió al grupo tomarse un descanso de 4 meses antes de que comenzaran las sesiones de grabación de Revolver. Una cosa es segura, dijo John, unas semanas antes del regreso de la banda al estudio. El próximo LP será muy diferente. El 6 de abril de 1966, los Beatles se reunieron en el estudio 3 de EMI Studios, ahora Abbey Road Studios, para su primera sesión de grabación de Revolver. De hecho, en una sesión de You Give Me the Answer, grabando Revolver en los estudios EMI, publicada el 28 de octubre de 2022, le preguntan a Paul del sitio paulmccartney.com. Las sesiones del álbum que dieron lugar a Revolver se planearon originalmente en Stax Studio, en Memphis, con Jim Stewart como productor, pero finalmente se grabaron en EMI. ¿Crees que Revolver habría sido un álbum completamente diferente si hubieran optado por eso? Y Paul responde: podría haber sido. La única razón por la que quieres grabar en ese tipo de estudios es porque te encantan los discos que salen de ellos. Así que nos encantaba mucho material de Stax, pero al final Me alegro de no haber grabado ahí. EMI era nuestro hogar y no teníamos que ocuparnos de nada más que de grabar el disco. Si estás en un estudio desconocido, hay cosas que debes afrontar, como acostumbrarte al nuevo entorno, etc. En EMI conocíamos el espacio y a la gente, así que solo era cuestión de concentrarnos en grabar el disco. Le preguntan a Paul McCartney. Es bien sabido que Revolver fue el primer álbum de los Beatles que no pudo ser tocado en vivo porque dependía en gran medida de la tecnología de estudio de EMI. ¿Crees que el disco podría haber sonado más en vivo si lo hubieran hecho en Stax? Y Paul contesta, podría haberlo hecho, sí. En otras circunstancias, quizá no hubiéramos sentido que podíamos dedicarle tanto tiempo al disco. EMI siempre fue nuestra casa, así que fue fácil superar los límites y ser creativos. No teníamos que pensar en ello. Y lo mejor de EMI, no lo olvidemos, era que tenía instrumentos por todas partes. Estaba el piano de Mr. Mills, el armario de efectos de sonido, un clavicordio, una celesta, el órgano Lowry, que usé en el siguiente álbum, Sgt. Pepper, en Losing the Sky with Diamonds. Todo estaba ahí, incluso un melotrón. EMI fue, sin duda, el mejor lugar para nosotros. De hecho, parte de lo que menciona Paul McCartney en esta entrevista se refuerza también con otra entrevista que fue contestada en 1966 respecto a este tema de grabar fuera de los estudios de EMI. En esa entrevista, Paul menciona: íbamos a grabar Revolver en Estados Unidos, pero querían una cantidad enorme de dinero para usar las instalaciones ahí. Cuando terminamos Revolver, nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un nuevo sonido británico casi por casualidad. Creo que solo había dos temas en el LP que habrían sonado mejor si los hubiéramos grabado en Estados Unidos, Taxman y Got to Get You Into In My Life, porque necesitan esa crudeza que, por alguna razón, no se consigue en este país. Pero Eleanor Rigby habría sido peor, porque los músicos de cuerda en Estados Unidos no son tan buenos. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? El 6 de abril de 1966, los Beatles se reunieron en el estudio 3 de EMI Studios para su primer sesión de grabación de Revolver, con su productor George Martin, flanqueado por el ingeniero de grabación Jeff Emerick y el ingeniero técnico Ken Townsend, entraron con fuerza, comenzando con Tomorrow Never Knows. La voz etérea de John, alimentada desde su micrófono a través de un altavoz Leslie giratorio, los innovadores bucles de cinta, incluyeron a Paul diciendo ah, ah, ah, que al acelerarse producían un sonido similar al chillido de una gaviota. Convergen con el patrón de batería atronador de Ringo, el zumbido de la tambora de George y un solo de guitarra al revés. Tomorrow Never Knows impulsó a los Beatles y a la música popular a un nuevo y emocionante terreno. Al día siguiente, los Beatles regresaron al estudio 3, completaron la mayor parte de la grabación de Tomorrow Never Knows y comenzaron a grabar en la primera versión de Got to Get You Into My Life. Una de las influencias más importantes de George como compositor se escucha en Love You Too. El año anterior, su creciente interés por la música india y su aprendizaje del sitar lo habían unido a Ravi Shankar, quien se convirtió en su amigo íntimo y colaborador musical ocasional. Los Beatles comenzaron a grabar Love You Too en el estudio 2 el 11 de abril, el tercer aniversario del lanzamiento en el Reino Unido de From Me to You. Considerando todo Revolver, el breve lapso de 3 años entre estas canciones ilumina la asombrosa progresión creativa de la banda. Entre el 13 y el 16 de abril, en los estudios 2 y 3, los Beatles grabaron su sencillo Paperback Writer, que encabezó las listas con armonías en capas, guitarras con riff y las resonantes líneas de bajo de Paul, y su lado B, Rain, logrado con máquinas de cinta ralentizadas para los procesos de grabación y mezcla. El tema de apertura del álbum, Taxman, se grabó en 3 sesiones de estudio en el estudio 2 de Abbey Road en abril y mayo. Una de las 3 canciones del álbum de George, en Taxman, expresa su frustración con la tasa impositiva para los super ricos del Reino Unido en ese momento, 90%, con un guiño vocal al tema principal de Batman para la televisión. El día 19, los Beatles grabaron For No One, que fue una canción que escribió Paul durante unas vacaciones de esquí en Suiza, en la cual fue con Jane Asher, en un chalet alquilado en medio de la nieve. Al respecto, dice Paul, mientras que otros llevan 30 o 40 años estudiando música clásica, yo solo he visto esto de pasada. He oído una trompa, me ha gustado su sonido, y la he usado en una canción de los Beatles como For No One, pero eso fue secundario en mi trabajo. John, por su parte, mencionó, esa era de Paul, una de sus buenas. De hecho, todas sus semiclásicas son las mejores. Para esta sesión, para el solo de corno inglés, se contrató a Alan Civil, un trompetista británico, descrito por el ingeniero de grabación Jeff Emerick como el mejor trompetista de Londres. Durante la sesión, McCartney presionó a Civil para que tocara una nota que estaba fuera del registro habitual del instrumento. Según Emerick, el resultado fue la interpretación de su vida. Civil comentó que la canción estaba grabada con un estilo musical bastante malo, ya que estaba en las grietas, ni en si bemol ni en si mayor. Esto me dificultó afinar mi instrumento. Cabe señalar que el mismo Civil, en una entrevista de 1988, mencionó que, incluso ahora, aunque solo unos pocos se me acercan y me dicen, me gustan tus conciertos para trompa de Mozart, muchos otros dicen, ¿ves a ese viejo canoso de ahí? Tocó con los Beatles. Para mí, fue solo un día más de trabajo, la tercera sesión del día de hecho, pero fue muy interesante. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone. But now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. En una sesión de 12 horas el 20 de abril, los Beatles grabaron y mezclaron la primera versión de And You Better Can Sing. Luego comenzaron a grabar Taxman. Regresaron a la misma canción el día siguiente, estableciendo la guitarra fundacional de George, el bajo de Paul y su dinámico solo de guitarra estilo de Raga, y la batería y el cencerro de Ringo. Yellow Submarine se grabó el 26 de mayo y el 1 de junio en los estudios 3 y 2, respectivamente. Este icónico y alegre rito de iniciación al canto colectivo para niños de todo el mundo y uno de los favoritos de los jóvenes de corazón comenzó de forma bastante diferente a cómo terminó. Las partes 1 y 2 de la cinta de composición de Yellow Submarine revelan la evolución de la canción desde una estrofa bastante triste cantada por John con guitarra acústica, hasta su adaptación por parte de John y Paul para adecuarse al tema más alegre del estribillo. La última sesión de grabación de los Beatles en Revolver tuvo lugar en el Estudio 2 la noche del 21 de junio de 1966 hasta la madrugada del 22 de junio, justo un día antes de que la banda viajara a Múnich para comenzar su gira internacional de verano. La letra de She Said, se inspiró en el recuerdo de un desorientador día de desventuras que los Beatles habían experimentado en Los Ángeles. Tras recibir la ayuda de George para crear una canción completamente nueva a partir de unos fragmentos inacabados, John dirigió al grupo durante los ensayos y la grabación mientras el reloj cantaba el último tiempo restante de la sesión. A las 4 de la mañana del 22 de junio, los Beatles terminaron She Said, She Said, dando por concluidas sus sesiones de grabación de Revolver. Esa misma noche, terminaron las mezclas finales en mono y estéreo del álbum, y al día siguiente, los Beatles volvieron a la gira. Sin embargo, hay una canción que resalta por encima de todas en este álbum. McCartney comenzó a escribir Hitler and Everywhere en casa de Lennon en Weybridge a principios de junio, mientras esperaba que Lennon despertara. McCartney recordó: me senté junto a la piscina en una de las tumbonas con mi guitarra y empecé a rasguear en mí. Pronto tenía algunos acordes y creo que para cuando despertó ya tenía casi escrita la canción, así que la llevamos adentro y la terminamos. Los Beatles grabaron Here, There and Everywhere hacia el final de las sesiones de su álbum Revolver de 1966. La banda trabajó en la canción en los estudios Abbey Road durante tres sesiones, el 14, 16 y 17 de junio. Antes de realizar las sobregrabaciones, grabaron 13 tomas hasta lograr una base satisfactoria. La grabación es conocida por sus coros en capas, que McCartney, Lennon y George Harrison pasaron gran parte de los tres días intentando perfeccionar. El autor Kenneth Womack describe Here, There and Everywhere como una balada romántica sobre vivir el aquí y el ahora y experimentar plenamente el mundo consciente. La revista Rolling Stone señaló: la secuencia de acordes de la melodía lleva la influencia de Brian Wilson, deambulando por tres tonalidades relacionadas sin nunca asentarse del todo en una, y las modulaciones, en particular la del verso Changing My Life with a Wave of Her Hand, subrayan hábilmente la letra, inspirada en la novia de McCartney, Jane Asher. El viernes 8 de agosto de 1969, aproximadamente a las 10 de la mañana, los Beatles se reunieron frente a los estudios de EMI para cruzar el paso de cebra de Abbey Road. El fotógrafo Ian McMillan se subió a una escalera en medio de la calle, equipado con una cámara Hasselblad, para capturar la que se convertiría en la icónica fotografía de portada de su álbum Abbey Road. En los días previos a la sesión, McMillan había tomado una foto de prueba con cuatro dobles para que los Beatles vieran la composición deseada. El Volkswagen Beetle blanco, visible en la imagen final, ya estaba aparcado. Se cree que su dueño lo dejó ahí antes de irse de vacaciones, por lo que el coche permaneció ahí varios días. El día de la sesión, McMillan tomó solo 6 fotografías de los Beatles cruzando la calle, alternando direcciones. también tomó dos fotografías adicionales del cruce vacío, probablemente el mismo día. Una de ellas fue utilizada posteriormente por el grupo vocal estadounidense New York City para la portada de su álbum de 1974, Soulful Rock. La otra reapareció en 2023 como parte de una subasta, presentada en una imagen de maqueta con un tenue letrero de Abbey Road superpuesto en la parte superior. A partir de la tercera foto, Paul se quitó las sandalias. Su aparición descalza en la portada final del álbum se convertiría más tarde en una de las muchas pistas citadas por los fans para apoyar la teoría de conspiración Paul ha muerto, que cobró fuerza tras el lanzamiento de Abbey Road. Una vez terminada la sesión de fotos, alrededor de las 10 y media de la mañana, los Beatles decidieron que era demasiado temprano para empezar a grabar. Ringo fue de compras, Paul llevó a John a su casa, mientras que George y Mal Evans visitaron el zoológico de Regent's Park. Mientras tanto, Macmillan se propuso fotografiar un letrero de calle en la contraportada del álbum. Eligió la esquina de Abbey Road y Alexandra Road. Durante la sesión, una joven con un vestido azul pasó por el encuadre, lo que al principio frustró a Macmillan, pero finalmente conservó el momento espontáneo y lo incluyó en la contraportada. El muro con el letrero de calle fue demolido varios años después. En los días siguientes, el recién nombrado director creativo de Apple Corps, John Koch, diseñó el embalaje del álbum utilizando la fotografía frontal y posterior de Macmillan. En 1985, Paul McCartney regresó al Paso de Cebra para filmar escenas del video promocional de Spice Like O's. Volvió a visitar el Paso en 1993 con Ian McMillan para recrear la icónica imagen de su álbum Paul is Live. When you told me Yeah, well, I suppose that comes out of Elvis Costello, who I wrote that one with. When we came to record it the first time, he said, what about your Hofner bass, you know, your violin bass, the Beatle bass? And I was saying, well, I can try it, but it's not very good at keeping in tune, which it isn't, because they're not very expensive instruments, you know. I got it a long time ago. And can go a little bit out of tune. So I'd given up recording with it, really, in favour of more some modern instruments that, like, technically they'll hold the tuning and things like that. But he said, oh, but I love the sound of it, you know. Go on, let's try it. So I said, yeah, sure. So I got it out, tried it and that, and it recorded great. That was the thing about it. The tone, it's got a lovely tone for a little bass. So that's how that riff arrived, you know, because it was sounding great and stuff. It makes you want to play a nice little distinctive riff. So I got into that by request. 1, 2, 3, 4. My breakfast. I've been doing well on a custom design. Do this luxury line. I've been hitting the town. Only you didn't get back. My Brave Face es una de las canciones más populares del álbum Flowers in the Dirt. Fue escrita por Paul McCartney y Elvis Costello. Alcanzó el puesto número 18 en el Reino Unido una semana después de su debut y el número 25 en Estados Unidos 7 semanas después. Fue el último éxito de Paul McCartney en el top 40 de Billboard Hot 100 hasta su colaboración de 2014 con Kanye West, Only One. Al igual que otras canciones de Flowers in the Dirt, a pesar del éxito de la canción en las listas, hasta la fecha no se ha incluido en ningún álbum recopilatorio de McCartney. My Brave Face se grabó por primera vez en sesiones supervisadas por McCartney y Costello a principios de 1988. Extractos de esta sesión se usaron finalmente en el video documental de McCartney, Put It There, pero no se usaron más que eso. La versión final de la canción se grabó más tarde ese mismo año en Olympic Studios en Londres, con el productor Michel Fromm uniéndose al trabajo. Durante las sesiones de doblaje, David Rhodes agregó una guitarra Evo en una rápida sesión de un día en Olympic Studios. De acuerdo al documental Put It There, y como escuchamos antes de comenzar este bloque, Costello le pidió a McCartney que trajera su icónico bajo violín Hofner, que Paul no había tocado en años, y lo llevara a la sesión de grabación. Hasta el día de hoy, Paul todavía usa este bajo, además del Rickenbacker 4001 y su Wall 5 String Customizer. En la edición número 52 de Club Sandwich, de verano de 1989, Paul McCartney mencionó que el primer sencillo de nuestro álbum se llamará My Brave Face, que Elvis Costello y yo escribimos juntos. Comenzamos a escribir canciones desde cero, sobre las que ninguno de los dos tenía preconcepciones, y una de ellas se llamó My Brave Face, y era buena. Tiene una especie de sensación de los años 60. Lo mejor es escucharla. I've been hitting the town, and it didn't hit back. wanna go bury my head in your pillow. Sale Friday, July 18th at PaulMcCartneyGotBack.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Termina así nuestro sexto episodio de la cuarta temporada de nuestro podcast La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 44 episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos 8 Days a Week con Paul McCartney en el Outside Lands Festival de San Francisco, Estados Unidos, y interpretada el 8 de agosto de 2013. Something con Paul McCartney en Glastonbury el 24 de junio de 2022. Eleanor Rigby con Paul McCartney, la versión de The Beatles Anthology. For No One con los Beatles, publicada en el álbum Revolver de 1966. Here, There and Everywhere con los Beatles, también publicada en el mismo álbum. La toma 26 de Oh Darling, de las sesiones de Abbey Road de los Beatles el 29 de abril de 1969. Y finalmente My Brave Face con Paul McCartney, publicada en el álbum Flowers in the Dirt de 1989. Mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México, en Estados Unidos, en España, Perú, Panamá, Chile, Argentina, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y en general en cada uno de los lugares en donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. Por eso mismo les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, en la dirección del fan project Paul McCartney MX, @fppaulmx, o búscanos directamente en nuestra antigua dirección, @BeatlesCaverna, o bien La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet.